Utiliza bien el don que se te ha concedido, aunque para ello tengas que echar la vista atrás. Ahora ya estoy mucho mejor. ¿Puede ser el cine más real que la vida? No voy a contestar a esta pregunta. Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Comienza una nueva entrega, que será la primera de una serie cinemática, en la que vamos a buscar la esencia del escapismo sonoro en las bandas sonoras del celuloide. Érase una vez en América. Estamos en La Escalera, como el joven Patsy de la película de Sergio Leone. Tenemos que decidir. ¿Nos comemos el pastel o esperamos a la chica? Ábrete de orejas. Sergio Leone y Ennio Morricone fueron compañeros de colegio en el Trastevere romano. ¿Qué te parece? Ennio Morricone todavía vive. Es un poco más mayor que mis padres, 84 años. Podría estar escuchándonos. Shh. Ennio es de la época en la que te podías encontrar con un maestro que te marcara a fuego. El suyo fue un tal Goffredo Petrassi. ¿Y el tuyo? We'll be right back. Leone no se creía la historia del colegio hasta que Morricone le enseñó una foto en la que salían los dos con el mismo uniforme. ¿Cuántas fotos habrá por ahí guardadas, circulando? ¿En cuántas fotos sales tú sin que lo sepas? Y lo que es más inquietante, ¿con quién sales en la foto? Esto sí que es una party. Bueno, guateque. Con Peter Sellers, con el camarero borrachín, con los hippies enrollados, con la jet en Marbella, con la piscina estupenda, con el elefante, con Henry Mancini y su orquesta, y por supuesto con la monísima Claudine Longuet. La Longuet nos pone los dientes largos, pero de miedo, cuando canta la canción de cuna de La semilla del diablo, de Roman Polanski. Los pecados no se redimen en la iglesia, se redimen en las calles, se redimen en casa. Lo demás son chorradas y tú lo sabes. We'll Mi amigo Mr. Martin, Fernando, alucina con el principio de Malas Calles, de Martin Scorsese. Con las Ronettes y con Harvey Keitel. Con los habitantes de Little Italy. Con los retratos de la gente corriente. Con las imágenes caseras en Super 8. Y no es para menos. Esta secuencia, esta sintonía, ocupan un lugar privilegiado en nuestra educación sentimental. En nuestra inteligencia emocional, diría yo. Nadie nos enseña a vivir. Y estoy casi seguro de que acabaremos nuestros días sin haber aprendido. Al menos el cine y la música nos ayudan a llevarlo con dignidad. Those oldies but goodies reminds me of you. The song of the past bring back memories of you. I always remember the first night we met. The song they the wonderful memories that our Lord once knew. For these songs are just a symbol of the love that I have for you. A un garito no se entra de cualquier manera. ¿Cómo se hace? Robert De Niro tiene la respuesta. Lo más importante es acertar con la banda sonora. Haber vivido en Malas Calles es condición sine qua non. Ahora bien, llamarse Johnny Boy puede ser definitivo. Again, I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're saying you gotta tell me.

Durante el verano del swing in London, un fotógrafo de moda cree haber registrado un asesinato con su cámara. Herbie Hancock acompaña su viaje. Blow Up. Thank you. estoy harto de levantarme a las 7 de la mañana, de trabajar como un esclavo, de que pasen millones por mis manos sin que le den a uno tiempo de saborearlos. En una palabra, señor director, me he cansado de ser pobre. Pero bueno. La guitarra de Joe Pass nos recuerda de nuevo la frase de Vilamatas: uno nunca sabe quién es. Pero, ¿y los otros? ¿Y Cary Grant? ¿Quién es quién en este juego de charadas? Peggy Lee, por ejemplo, tiene una voz propia, una identidad muy definida, pero vaya, ahora resulta que está embrujada. Bewitched, you've got me in your spell. Bewitched, bewitched, you know your craft so well. Before I knew what you were doing, I looked in your eyes. That brand of woo that you've been brewing took me by surprise. Bewitched, bewitched, one thing is for sure, that stuff you pitch just hasn't got a cure. My heart was under lock and key, somehow it got unhitched. I never thought my heart could be had, but now I'm caught and I'm kinda glad to be bewitched, bewitched. My heart could be had, but now I'm caught. I'm kinda glad to be bewitched, bewitched, bewitched, bewitched, bewitched. El productor Jack Nitzsche hizo carrera en la música como hombre de confianza de Phil Spector. Trabajó en la orquestación del famoso muro de sonido de Spector. Compuso la genial canción Needles and Pins, Apachas con Sonny Bono. Hoy viene a la Costa Azul de la Música por su faceta de compositor de bandas sonoras para películas, como Alguien voló sobre el nido del cuco. Tenemos que acabar, pero antes tenemos que responder a la pregunta que nos hemos hecho al principio de esta entrega cinemática. ¿Nos comemos el pastel o esperamos a la chica? My leading ladies are svelte. They don't have their sex hanging around them like baubles. In other words, the obvious blonde, even the Marilyn Monroe type, wouldn't appeal to me at all because there's no mystery in the sex. The sex is so obvious, and I would rather have the sex discovered. Si el pastel es una versión de Diamonds Are Forever de John Barry, a cuenta de los Arctic Monkeys, pues nos comemos el pastel, no hay duda. Todos somos Patsy, el niño de Érase una vez en América. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Forever, forever, forever, forever. aficionados, que sois todos unos aficionados. Albricias y pan de Madagascar, que llegamos al final por fin. Esta dura pelea. Y ha triunfado el bien, que es de lo que se trata. La resultante, ahí queda para la historia. No te olvides de practicar en tu tiempo libre el escapismo sonoro. Ábrete de orejas. La costa azul de la música existe. No lo dudes.